incertidumbre con el tiempo. La verdad. No se sabe lo que va a pasar, ¿eh? La incertidumbre es total. Me levanto, tengo frío, al rato tengo calor, al rato llueve, al rato sale sol, para un poco. Lo peor es que justamente Gerardo, mira que me dio una palabra prácticamente clave, porque la incertidumbre total se empeora con el pronóstico. Es así, yo vine con el breto hoy. Claro, mira al Belén, está vestido de para la nieve. Mira Carla. Y yo salí abrigado de casa porque hacía frío, después llegué a casa y calor. Bueno, no importa, por eso estamos comunicados. Por la incertidumbre estamos comunicados con el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, y con su pronosticador de turno, el comodoro Bernardo Anchar. Muy buenas tardes, comodoro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, los saluda el comodoro Bernardo Anchar, procediendo en este mismo momento a brindarle el pronóstico climatológico para toda la región y alrededores. Bien, ¿cómo viene, comodoro, la pero, cosa? Pero si me permite, y yo sé que usted me lo va a permitir, y con esto no lo estoy acusando de permisivo o flojo, Barragán. No. Porque yo a usted no lo veo flojo. Gracias. Aunque quizá un poco demasiado fácil de convencer, pero nada más. Pero nada más, bueno, gracias. Y por eso me permitirá una aclaración que será del interés general y también será entretenida. Ah, bueno. Porque este comodoro entiende cómo es esto de los medios que deben informar y también entretener. Bien, y ya hace mucho que hace. Claro, y le digo que cuando usted me habla de incertidumbre, sí, a mí se me paran los pelos. No es para tal. Porque si para el civil la incertidumbre es un sentimiento incómodo, para el militar la incertidumbre es un error en nuestra conducta mental. Ah, es un error. Un error. Es que en esta noble y tan arriesgada profesión que abrazamos, quienes elegimos las armas como nuestro savoir-faire, claro, o nuestro métier, sí, y disculpe si tengo que utilizar un idioma ajeno a los intereses de la patria. No hay problema, que quiero hablar de francés. Ahora sí, tenemos por la incertidumbre el peor de los conceptos. Está enojado con la incertidumbre. Sí, porque el soldado definido por los manuales como aquel personal humano. Espere, a ver cómo se define el soldado. Es interesante. Aquel personal humano entrenado para oponerse con violencia armada ante cualquier agresión a los intereses nacionales. Ajá, sí. Ahí termina. No debe sentir ni debe enterarse de que la incertidumbre existe. ¿Cómo? El soldado es un elemento que vive percutado. Como un fusil listo para disparar. Está percutado, sí. Con el gatillo celoso. Debe transcurrir su existencia entre certidumbres y nada más. ¿Pero cómo puede ser? El soldado puede ignorar que las incertidumbres existan. Y sí. Sí. Y sí. Bueno. Porque el soldado no se le muestra toda la realidad tal cual es. Ah, no se le muestra toda la realidad. Sino que solo se le muestra esa parte de la realidad que sirve a los intereses de la fuerza. Ah. Y le explico. Le explico. Bueno. Si usted al soldado le dice, soldado, mire que cuando usted le pega un tiro al enemigo le va a doler. El capaz que dice, ah, no, entonces no le tiro. Pobre tipo, que yo ni lo conozco. No se le puede decir esa parte. Y claro, y ahí tenemos un problema. Pero si usted le dice, soldado, el enemigo a patria viene por nosotros, por nuestros hogares y nuestro modo de vida. El enemigo es malo y también viene por nuestras mamás y nuestros papás. Sí. Bueno. Se imaginará que con eso el soldado ya está pidiendo, por favor, que lo dejen presentarse en el campo de batalla. Claro. Y bueno, ¿y ahí dónde está la incertidumbre? ¿Dónde está la incertidumbre? Esa es una típica pregunta del civil lleno de incertidumbre. Claro. Porque si usted fuese un soldado entrenado, en lugar de preguntarme eso, me diría, sí, señor comodoro, y listo el pollo. Por favor. Y si estuviéramos en una película, me diría, comodoro, sí, comodoro. Pero bueno. Ya mismo le voy a ir explicando esto con toda paciencia. No hace falta, deje. La incertidumbre aparece cuando damos rienda suelta a nuestro aparato cerebral. Tiene demasiada paciencia. Aparato que se describe en el manual de estudios de título. A ver. Ideas que son militares e ideas que no. Ese es el título. ¿Hay un manual? ¿Cómo es el manual? Ideas que son militares e ideas que no. Hace falta ser un manual para eso. Ahí lo tiene. ¿Tiene ahí? No, pero bueno, ahí sí. Pero si estudian con manuales. Acá lo tiene ahí. Acá en el segundo espacio. Acá lo tengo. Ahí lo tiene. ¿Y qué dice? Allí se explica que este aparato cerebral está más acostumbrado a preguntarse cosas que a responder cosas. Es verdad eso. Está bien eso de la parte del manual. Claro, y fíjese que esto está claramente expuesto en ese maravilloso film que es Reto al Destino. Que es una genialidad. No, no es tan genial. Es genial. Está buena. Es buena película, pero tampoco una genialidad. Acá me entusiasmo. Allí, el cadete Mayo, de la piel del joven y guapo Richard Gere. Sí. Es notorio que piensa de más. ¿Piensa de más? Claro, y se pregunta si la quiere o no la quiere a Paula. Es verdad. Se pregunta si se queda o se va de la base. Es cierto. Se pregunta si quiere ser piloto o quiere volver al bar con sus amigos. Sí, es cierto. Y se pregunta otras cosas. Sí. Pero después de que el sargento Foley le pegue una buena felpeada, el cadete Mayo abandona esos pensamientos incorrectos y adopta lo que nosotros llamamos el pensamiento de guerra. Está bien, ¿cómo? Claro, bien. Y es bueno. Entonces cuando decide ser piloto y casarse con Paula. Ah, es una buena chica. Sí, es verdad. No le importa. Y recordará aquella emocionante escena en que él le hace upa. Sí, al final. Y la saca de la fábrica. Claro. Y las compañeras de ella le gritan: bien hecho, Paula. Es verdad, bueno. Bien hecho, Paula. Esto ya lo contó igual. No, pero es emocionante. Bien hecho. Bueno, bueno, se emociona. Comodoro, no se emociona. Y ya se pone la gorra del cadete Mayo. Sí, sí, ya lo vi. Recién egresado de la academia de Paul Reiner. Y bueno, yo me emociono. Bueno, está bien, Comodoro. Porque dije que ese casamiento hubiera sido imposible sin la ayuda del sargento Foley. Es verdad, si no fuera por la ayuda del sargento Foley no se casaba. Imposible. Y sí, bueno. Que ojalá, aunque la película no se ve, el sargento haya sido el padrino de esa boda. Y espere para la boda. Yo creo que fue. Lo que deseo. Yo creo que fue el padrino. Bueno, y pienso, Barragán, pienso como oficial de entrenamiento. ¿Cuántos matrimonios se habrán forjado gracias a mis consejos y enseñanzas? No, claro, y bueno. ¿Cuántos bebés habrán venido al mundo gracias al accionar tenaz e inflexible de este comodoro argentino? Bueno, qué lindo lo que dice, comodoro. Comodoro, vamos al clima, por favor, para el fin de semana. De inmediato procedo a brindar la información requerida. Bueno, ahí va. Pero antes... No, me di. Permítame una cuestión más. Bueno, una más. Porque usted es un hombre sagaz y detallista. Sí. Se habrá preguntado, ¿pero cómo puede ser que el pensamiento de guerra facilite los casamientos de los soldados? Claro, buena pregunta. Es buena, sí, pero no me exactamente. Hecho, su pregunta es muy pertinente. No pregunte más, claro. Ah, bueno, pero es pertinente. Y lo felicito por esa capacidad que usted tiene, Barragán. Gracias, Comodoro. Y le digo que si yo no hubiera adquirido, gracias al más riguroso entrenamiento militar, ese pensamiento de guerra, jamás se me hubiera ocurrido casarme con mi señora Amalia. Ah, no. Esposa, porque tengo algo de especial afecto y aprovecho para enviar un cálido saludo. Bueno, sí, mándele. Fue ese pensamiento de entrega y esa vocación de sacrificio los que me hicieron pensar: si soy capaz de soportar el matrimonio con Amalia, estaré preparado para dar lo mejor de mí en la más cruel de la batalla. Está muy bien, bueno. Y le digo que así fue nomás. ¿Así fue? Sí, porque si bien el civil se casa por amor a su señora, ajá, el militar se casa por amor a su patria. Ah, mire, no lo había pensado. Y en ese caso, su señora, o sea, la mía, no la suya, no, la suya. No tengo el gusto, no, pero que le mando mis respetos como comodoro y egresado de la Escuela Superior de Guerra. Sí, gracias. Y con mi saludo va el de toda el arma aeroespacial. Bueno, mando una saludada. Señora Barragán, vista al frente, saludo uno. Ahí está. Gracias, comodoro, yo se lo mando. Ahí está. No está bien. Y le decía que mi señora... Barragán no está bien. Dios mío. Le decía que mi señora es la prueba de fuego. Y es por eso que le estoy tan agradecido a Amalia, que me pone las más duras pruebas. Tanto físicas como psicológicas. Claro, y me permite estar siempre nervioso. pero a la vez tranquilo. ¿Cómo? Sabiendo que si un día me toca ir a la guerra, no será tan malo. Y hasta capaz que la paso bien y hasta me gusta, le digo. Me siento el comodoro, me siento el comodoro. Comodoro, ¿sabe que? ¿Sabe que estamos acá emocionados? ¿Cómo lo entendemos? Le mandamos un abrazo fuerte. Gracias. Madrina, yo tengo que hacer un asado y supongo que mucha gente también para la noche. ¿Cómo va a estar el clima? Sí, espéreme que ya le cuento. Bueno. Porque Amalia, no, utilizando las mismas técnicas del ejército norteamericano para mellar la voluntad de sus enemigos, sí, muchas veces no me deja dormir. No. Ah, mire. Por ejemplo, la otra noche, que sería a las 2 de la mañana, sí, me despertó de un codazo seco en el pecho. ¡Qué brava, qué! ¡Pobre! ¡Seco! ¡Seco! Para decirme que por qué estaba yendo a la base tan arregladito, con el bigote recortado y el pelo engominado, y perfumado con Old Spice, la fragancia masculina. ¡Pero muy bien! Y por más que yo le dije, Amalia, sí, la higiene personal es parte fundamental de la disciplina de un soldado. Claro. Déjame dormir, mi amor. Claro. Ella me la siguió hasta las 7 de la mañana. No, pero se despertó con eso y se la siguió toda la noche. En lo que fue uno de los más duros combates nocturnos que me ha tocado soportar. Ay, pobre. Con un enemigo tenaz. Claro. Que no paró ni un minuto de recordarme todo tipo de anécdotas pasadas. Siempre en versiones tendenciosas. Pobre cómodo. Y le digo, ay, le digo que en esas casi 5 horas de discusión, sí, como yo apenas pude meter 2 bocadillos. Claro, no. Uno, cuando le dije, Amalia, en la base nunca hubo mujeres en bikini sirviendo los tragos mientras bailan a gogó. ¿Qué? Claro, eso son fantasías de Andes. Y dos, cuando le dije, Amalia, ahora el dormitorio va a tener olor a los Spice por un mes. Cuando me revolvió mis 2 botellitas y la reventó contra la pared. No, bueno, Comodoro, es muy fuerte lo que está contando. Déjelo para otro momento. Sí, pero ¿qué quiere? Y es más, en un momento yo le dije, Amalia, todo lo que me está diciendo me parece muy interesante, pero necesito marchar al retrete un minuto, mi amor. Claro, porque ya era tanto tiempo usted claro, tenía el baño. Y Amalia me siguió hasta el baño. No. Y no dejó de gritarme del otro lado de la puerta hasta que salí. No, por favor. Y le cuento otra. Sí, no, cuente, no, cuente, no cuente. A las 2 cuente, horas de cuente. Discusión. Sí. 2 horas de discusión. En un momento Amalia me dice, vos no te duermas que yo ya vuelvo. Y este comodoro pensó que eso podría ser una buena señal. Claro. Pero al minuto ya regresó de la cocina con una botella de gaseosa, porque ¿y? Se ve que se le secaba la garganta de tanto elevar la voz. Uy, Dios, y le digo, mi estimado, que es admirable cómo Amalia cuida su armamento. Que en este caso su voz potente y aguda. Claro, claro. En un absoluto control de sus operaciones de ataque prolongado y nocturno. Bueno, y finalmente terminó esta pelea tan fea, tan larga, Comodoro. ¿Cómo por terminó? Suerte terminó bien. Bien, ah, sí, qué bueno. Porque a las 7 yo ya salía de mi casa con asiento en Aedo, provincia de Buenos Aires, con destino a la base aérea del Palomar, sí, sabiendo que esa noche me tocaría guardia. Ajá. Y si bien no iba a poder dormir, podría tener la seguridad de que dándole a mi soldado la orden de no dejarla pasar, yo estaría a salvo de un nuevo ataque de mi señora. No dejarla pasar a la no, base. Esas son las cosas, Barragán, que hacen que este arriesgado oficio de las armas a veces sea un oasis de paz y tranquilidad para los hombres de la fuerza. Mirá. Pero es normal que su señora se le aparezca a la noche en la base. Con Amalia, mi estimado, cualquier cosa puede ser normal. Bueno, porque ella carece del sentido de normalidad. Déjelo. Que hace el buen desarrollo de la actividad matrimonial o cualquier otra de índole civil o militar. Y le cuento que cierta vez cuando este comodoro revistaba la tercera brigada aérea con asiento en Reconquista, sí, provincia de Santa Fe. Sí, no hace falta todo. Y había salido en un vuelo especial. Bueno, de asistencia y reconocimiento para el Centro de Vigilancia y Control Aeroespacial. Decirle que te diga el pronombre. En un IA-58 Pucará. Ay, bueno, perteneciendo no al grupo 3 de no ataque. Y siendo la hora 1644, no escucho que por radio me dicen, ¿y vos a qué hora pensás ir a buscar el lavarrompas que dejamos para arreglar? Oh, ¿eso por la radio del Pucará? Ah, era Amalia, sí. ¿Era Amalia? Era Amalia que se había metido en la torre de control. No. ¡Cambio!, me dice Amalia. ¡Cambio!, le dice Amalia. Y yo le digo, aquí, Alfa Bravo 5, solicitando permiso para regresar a la base. ¡Cambio! Claro. Y Amalia que me dice que no me haga ni el bravo, ni el 5, ni nada. Y que fuera ya mismo a buscar el lavarropa porque ya estaba cansada de lavar a mano mi ropa de combate. Pero estaba volando el avión. ¿Cómo? Dos días, Barragán. ¿Qué? Fueron dos días con el lavarropa en el service. No era tanto, claro, no era para tanto. Y bueno, finalmente se me permitió abortar la misión. Ah, ¿le dejaron abortar la misión? Así es, y pude buscar el lavarropa. Bueno, bien. Porque la superioridad comprende que a veces la integridad de sus hombres no depende de las acciones de guerra, sino de las acciones de las mujeres. ¿Cómo lo...? Ah, y es por eso, Barragán. Menos mal que no está Pecker. Que sí. Cuando se decidió que personal femenino ingresara a nuestra fuerza, sí, este comodoro se opuso. No, ¿usted se opuso a que entraran mujeres? Sí, sí. Pero equivocadamente. Claro. Porque el que tiene boca se equivoca. Está muy bien, que se exige. Porque no supe calcular que al estar las mujeres aeronáuticas de nuestro lado, sí, en contra de un objetivo común, toda su potencia destructiva no la ponen en nosotros, claro, sino en el potencial enemigo de la soberanía nacional. Está muy bien. Y eso, bueno, la verdad que es un gran alivio. Porque yo, por la duda, cuando me cruzo con un personal femenino en la base, sí, saludo con un fuerte ¡viva la patria argentina! Claro. Para que quede bien claro que estoy de su lado. Y no del lado de los hombres. Claro. Ahí está. Pronóstico, pronóstico, Comodoro, el pronóstico. Bueno, qué bueno que tenemos patria, Comodoro. Comodoro, bueno, vamos al pronóstico. Ya mismo procedo a brindarle la información, sí, con eso. Pero vaya, ¿eh? Con que se cuenta aquí en el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Bueno. Para la noche del viernes, bien, madrugada del sábado, bien, se espere que está fresco. Ah, sí. Más o menos. Pero vio como estuvo cambiante la temperatura, no, estos días, ¿no? No, no empiece. No, no. Después algunas lluvias, que por ahí se dan. Pero no sé. ¿Pero a qué hora? La lluvia es caprichosa. Ya sé que es caprichosa. Y no siempre aparece cuando uno la espera. Ya, pero... Pero capaz que llueve. ¿Cuándo? Capaz. ¿Capaz? ¿A la mañana, a la mañana? No. Capaz, después. Grado de probabilidad, capaz, pero no. Y después hay que ir viendo, según si el viento cambie o no cambie. Pero esto es sábado. Bueno, pero con un poco de suerte, ¿quién le dice que zafamos del agua y se pone lindo? Entonces, no llueve. No y aquí llueve. Le digo, ¿qué? Que esto fue el informe meteorológico del Comodoro Bernardo Anchar para Radio Nacional Argentina. La mínima, la mínima. Muy buenas tardes mínima. Y ropa fina. Comodoro. No tenemos más que esto. Todos en cuero. No pida más.